Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hoy quiero compartir con ustedes una excelente columna publicada por el suplemento Cash de Página 2 el domingo de la semana pasada, cuando comenzaba este mes de julio. La nota lleva por título Salvavidas de plomo, la escasez relativa de divisas, y su autor, con la claridad que lo caracteriza, es Carlos Heller, dirigente cooperativista y también titular de El Partido Solidario. Y dice que la restricción externa es una característica estructural de economías como la Argentina. Surge de la necesidad de disponer de un medio de pago internacional que obviamente nuestro país no emite, pero que es esencial para afrontar los requerimientos por importaciones y otros rubros de la cuenta corriente. Subsanar o minimizar esta dependencia requiere de medidas específicas y no se logra de un día para el otro. Lamentablemente, en vista de las políticas que se han llevado a cabo a partir de fines de 2015 y que ahora se profundizarán, la restricción externa tenderá a agravarse. Cabe recordar, dice Heller, que en su última revisión del artículo 4 sobre Argentina, de diciembre de 2017, el Fondo Monetario Internacional mencionaba la necesidad de eliminar las barreras al comercio y la inversión externa. En la práctica, esto implica el ingreso irrestricto de importaciones y, por lo tanto, una mayor necesidad de divisas para poder solventarlas. Las consecuencias de la postura liberalizadora del comercio ya se hacen notar, analizando el desempeño reciente de la balanza comercial. En el acumulado de los primeros 5 meses de este año, de 2018, se registró un déficit comercial récord. Medido en términos reales, hay que remontarse hasta el saldo negativo histórico de 1994 para obtener un valor similar. Los montos registrados el año pasado, en 2017, tampoco son alentadores. Más de 8.000 millones de dólares de déficit. Entre los crecientes requerimientos de dólares, la calificación de emergente despertó la algarabía en los funcionarios. Para el presidente Macri, ahora el mundo reconoce que Argentina está haciendo las cosas bien y que muchas empresas más invertirán en el país. Y, dice, se generarán nuevos empleos. Esos que ingresarían son fondos meramente especulativos, los menos confiables a la hora de hacer frente a un déficit de divisas que es estructural y que se agrava con el creciente pago de servicios de la deuda. Mucho menos sirven para hacer frente a los problemas de empleo. Según el Instituto Internacional de Finanzas, la fuerte corriente vendedora que afectó a mercados emergentes en el mes de mayo, supuso la salida de 12.300 millones de dólares que los inversores extranjeros habían colocado en bonos y acciones. Es decir, los inversores especulativos no se preocupan demasiado por la calificación de los países, sino que deciden en función de los destinos más rentables. Y, claro, ante cualquier modificación en el escenario, no dudan en relocalizar sus fondos. A cambio de acceder al grupo de los mercados emergentes, entre otras cosas, el Gobierno Nacional otorgó la autorización para que la banca privada pueda operar nuevamente en Argentina. Una plataforma financiera cuyo objetivo principal es brindar los mecanismos para evadir impuestos y fugar dinero al exterior. Es el mismo gobierno que eliminó la obligación a los exportadores de liquidar las divisas en el mercado local, lo que agrava la restricción externa aún más. Los problemas de balanza de pagos no son un mero hecho de la naturaleza. Son la contracara de la presión que históricamente han venido ejerciendo los países centrales para exportar su ajuste interno a la periferia y garantizar la rentabilidad de sus capitales. Uno de los mecanismos es el mayor endeudamiento externo que en su fase actual es provisto por el brazo del Fondo Monetario Internacional con las condicionalidades que esto conlleva. La devaluación, el ajuste fiscal y la caída de la actividad son típicas medidas de ajuste estructural que traen los programas del Fondo Monetario, que sigue siendo, claro está, el mismo de siempre. No parece ser algo que preocupe a este gobierno. Estamos en presencia de un gobierno que omite mencionar el tema de la restricción externa y al que no le interesa disponer de márgenes de soberanía nacional. Por eso, resulta cada vez más urgente rechazar este modelo de país e instalar un proyecto alternativo que no descanse en la deuda y no sufra los vaivenes del contexto financiero internacional. La lógica del mercado jamás ha podido servir a las verdaderas necesidades de la ciudadanía. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, tengan ustedes una bienvenida muy afectuosa, muy cordial, en este día en el que estamos transmitiendo Liliana Carpenzano y quien les habla, Edgardo Form, en el noveno año consecutivo. Y les cuento, esta es una confesión, pero vale la pena compartirla, estamos tomando café caliente con tequila. Y lo hacemos para festejar el triunfo merecido del pueblo mexicano que eligió para la presidencia de la República de ese país hermano a López Obrador, a quien le deseamos desde aquí el mayor de los éxitos en su gestión. Y yendo al programa de hoy, les contamos que en el Día Internacional de las Cooperativas, hoy mismo precisamente, nos visita el licenciado en Economía César Basáñez, gerente de Cooperar, para charlar acerca de la importancia de esta jornada y puntualmente de la quinta cumbre cooperativa de las Américas. Y Andrés Seidman hoy nos ayuda a repasar qué pasa con el continente americano tras el triunfo, como decías recién Edgardo, de López Obrador en México. Argentina, ya sabemos, está fuera del Mundial, pero las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador nos proponen seguir hablando de esta pasión de multitudes. Van a contarnos cómo es la nuestra, fútbol femenino de la Villa 31. Y recordamos a Eduardo Falú en un nuevo aniversario de su nacimiento. Estuvimos en la marcha convocada por los despedidos de la agencia Telam en defensa del periodismo y les traemos sus voces, sus cantos y sus reclamos. Y el informe de hoy de Silvia Porritelli nos trae los testimonios de varios cooperativistas que nos cuentan cómo es para ellos encarar su tarea diaria con sus pares. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. El Día Internacional de las Cooperativas se conmemora en todo el mundo el primer sábado de julio de cada año. El objetivo de esta celebración es aumentar el nivel de concientización sobre la actividad de las cooperativas y difundir masivamente los logros del movimiento y los ideales de la solidaridad internacional, la eficiencia económica, la igualdad y la paz mundial. Fue en 1995 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó a todos sus gobiernos miembros a unirse con sus movimientos cooperativos para conmemorar conjuntamente este día. En reconocimiento al valioso rol que desempeñan las cooperativas en la vida económica, social y en el desarrollo cultural de las poblaciones. Cabe recordar que la Alianza Cooperativa Internacional dispuso la celebración allá por 1923. Pero este reconocimiento a su vez fue ratificado cuando bajo el lema «Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor», las Naciones Unidas proclamó el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas, resaltando la contribución que hacen estas entidades en la reducción de la pobreza, la creación de empleo decente y la integración social. En esa oportunidad, la Alianza Cooperativa Internacional señaló que las cooperativas son clave en el camino que debería seguir la economía en este siglo XXI, dado que en los últimos años el mundo ha demostrado cuán necesario es diversificar ampliamente la economía global. La escala de las empresas cooperativas es tal que pueden contribuir con mayor significación a esta diversificación. Hoy en Desde la Gente queremos reforzar la idea con testimonios que reflejan en lo concreto las particularidades y el accionar de diversas experiencias cooperativas. Una de esas experiencias es la de la Cooperativa de Trabajo Alimentaria San Pedro, empresa recuperada por sus trabajadores en 2008, que bajo la marca Blasón produce dulces sólidos envasados de membrillo, batata y arándano, además de mermeladas y jugos y pulpas de frutas. Su secretario, además de encargado administrativo y de comercialización de la fábrica, Ezequiel Fuchs, reflexiona sobre los beneficios y las obligaciones que se generan mediante la implementación del modelo de gestión cooperativa. Todos habíamos trabajado en relación de dependencia. Honestamente, ninguno de nosotros conocía la forma cooperativa por adentro. Y la verdad que es un lindo desafío porque la responsabilidad y lo que nos pasaba pasó a depender de nosotros mismos, no de un tercero o de alguien que venga a decirnos qué es lo que hay que hacer. Y la verdad que es un lindo desafío. No es fácil, ¿eh? Hay que ponerse de acuerdo, hay que votar, hay que tirar todos juntos para adelante, no hay alguien que diga la última palabra. Así que es un lindo desafío, una responsabilidad para uno y un aprendizaje también. Es un camino en la vida que recomiendo transitar. A partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, promulgada en 2009, surgieron nuevas alternativas de autogestión en diferentes campos de la comunicación. Una de esas áreas es la de la producción audiovisual, que impulsó a profesionales y trabajadores del oficio a conformar empresas asociativas. Una de esas experiencias es la de la Cooperativa de Trabajo Ojo al Sur, Producciones, que desde 2015 reúne a diseñadores gráficos, fotógrafos, camarógrafos, editores, comunicadores y periodistas de la localidad de Río Grande, Tierra del Fuego. Jorge Roberto Lima es el presidente de la cooperativa. Elegimos la forma de cooperativa porque es la que más se adaptaba a nuestros ideales, digamos, de entre todos armar algo, llevarlo adelante entre todos, que nos repartamos el trabajo equitativamente y que también lo que podamos conseguir por ese trabajo en retribución sea repartido equitativamente. Entonces la cooperativa nos pareció la forma de empresa más adecuada a lo que nosotros teníamos como visión, digamos. Además, generalmente para este tipo de trabajo, que son las productoras, son privadas y tiene que haber alguien que invierta, que haga la inversión primero y después recuperarla, pero nosotros en este caso no teníamos esa posibilidad, entonces decidimos directamente que nuestra fuerza de trabajo sea nuestro fuerte. Para los pequeños productores familiares, la asociación cooperativa es una herramienta que les permite enfrentar mejor las dificultades que usualmente atraviesa su sector. Recordemos que se trata de un universo sumamente vulnerable a diversos factores, como las inclemencias climáticas, los altos costos de arrendamiento de las tierras, los bajos ingresos que reciben por sus cultivos, la intervención de los intermediarios y, en este momento, el abandono y la desidia del Estado. La ingeniera agrónoma Guillermina Ferraris, que durante varios años fue asesora del programa Cambio Rural, reflexiona sobre los beneficios que obtuvieron los productores hortícolas del Cinturón Verde del Sur del Área Metropolitana de Buenos Aires, al nuclearse en asociaciones y entidades cooperativas. Guillermina Ferraris es ingeniera agrónoma, docente, investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. El hecho de estar organizados en cooperativas o en asociaciones, si bien no en la medida que solucionan los problemas o el ingreso general de las familias, ha posibilitado que los productores accedan a comercialización directa en distintas ferias o a través de la venta de bolsones, de verduras, y eso, bueno, genera un mejor ingreso para las familias. Por otro lado, también muchas cooperativas y asociaciones han comprado maquinaria en conjunto. Entonces, bueno, una de las problemáticas, que era sobre todo el tema de la contratación de la maquinaria, se salda a través del uso compartido de las maquinarias. Hay algunas cooperativas que están empezando a pensar en la compra de tierras comunitarias. Digamos, es un proceso que, si bien ya tiene sus años, es muy difícil, digamos, de revertir la situación, pero lo que ven los productores, por lo menos los productores organizados, que son la mayoría, que es la forma, el camino de mejorar estas condiciones. Dentro de la organización cooperativa, cada asociado desempeña un rol diferente. Para que la autogestión de una empresa solidaria pueda sostenerse en el tiempo, sus actores deben atravesar por un profundo proceso de concientización sobre su nueva situación, los beneficios y también las responsabilidades que implica ser parte de un proyecto colectivo. Más allá de las dificultades, los trabajadores de la empresa recuperada La Litoraleña, fabricantes de tapas de empanadas y pascualinas, comprendieron que la unión y el trabajo mancomunado son los que les permiten enfrentar mejor los obstáculos y pelear para que el proyecto autogestivo crezca. Luis Baini es operario y presidente de la cooperativa de trabajo La Litoraleña. La diferencia es enorme, porque bajo relación de dependencia, por supuesto, es otra cosa, porque uno siente más la presión, ¿no es cierto? Si bien acá también estamos organizados y tenemos compromisos y tenemos obligaciones, no se puede comparar la tranquilidad que es estar sin un patrón, sin un supervisor, porque somos nosotros acá, y por ahí también los compañeros se confunden, y al no tener esa presión, por ahí también tienden a no cumplir, ¿no es cierto? Así que, bueno, por ahí también tenemos que poner algunas normas para que esto sea algo normal, ¿no es cierto? Porque no podemos venir acá a no hacer nada, tenemos que trabajar como cualquier trabajo, ¿no? No quiere decir que porque estamos en una cooperativa vamos a hacer lo que queremos. Y bueno, acá las cosas por ahí se miden de otra manera, ¿no? A partir del 2003, en nuestro país comenzaron a aplicarse diferentes políticas y acciones sociales inclusivas vinculadas al desarrollo local y fundamentalmente a la generación del empleo digno. Muchos de esos procesos surgieron por iniciativa de diversos movimientos sociales con fuerte presencia territorial que organizaron de manera asociativa diferentes emprendimientos productivos. Uno de esos ejemplos es el de la Cooperativa Textil del Sur, integrada por 14 asociados que, como ocurre en la mayoría de las iniciativas colectivas autogestionadas, desarrollan múltiples funciones, tanto dentro del taller de producción como del consejo de administración, como lo cuentan Milton Rivero, presidente, y Jessica Mejía, secretaria de la cooperativa, pero que además ocupan otras funciones. Nosotros somos presidente, secretario y tesorero, y también somos maquinistas. Coordinamos y también somos maquinistas. No es que nosotros vamos a estar en la oficina siempre, no. Jessica se sienta y, bueno, hace lo que es transferencias bancarias, el tema del banco con el proveedor de la tela, con insumos. Y bueno, cuando termina su tarea en ese momento, se va a su máquina y comienza a coser. Es lo mismo que hago yo. Yo hago mi tarea de corte y me voy a mi máquina y voy a coser. Nosotros somos, claro, como dice Julio, multiuso. Somos de todo, un poco. Y Juliana, lo que es administración, se va a INAE, hace los trámites. Se va al INAE, trae los papeles, va la abogada, viene, de nuevo hace hoja de voto, revisa el terminado de prendas también. Una de las ramas económicas gestionadas bajo la figura cooperativa más extendida en el territorio nacional y con amplia trayectoria es la de servicios públicos. Desde sus inicios, los objetivos de estas organizaciones no solo apuntaron a satisfacer las necesidades de sus comunidades, brindando múltiples prestaciones esenciales, sino también a trabajar por el bienestar de sus comunidades. Como organización de la economía social y solidaria, la Cooperativa Cordobesa de Tío Pugio realiza una comprometida y activa tarea social. En ese marco, la entidad despliega acciones tendientes a reforzar la difusión de los valores y principios cooperativos, como así también generar nuevos espacios de capacitación y reflexión. Darío Ranco es presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos Vivienda y Crédito de Tío Pugio. Trabajamos fuertemente en el fortalecimiento de la educación cooperativa con los 11 establecimientos rurales que tenemos dentro de nuestra jurisdicción, dentro de los 540 kilómetros que abarcan nuestro sector en la zona rural, con los 13 establecimientos educativos desde la localidad, llámese jardín primario y secundario, después el SEMPA y el SEDMA, que es para adultos también, y bueno, trabajamos obviamente el fortalecimiento permanente en capacitación y charlas de lo que es el cooperativismo, lo cumplimos un rol fundamental eso, porque creemos que son los chicos del futuro, ¿no? La forma asociativa implica para los cooperativistas otras responsabilidades, pero también numerosos beneficios. Los cadetes y mensajeros asociados a la Cooperativa Pampeana de Mandaderos, COOPECAD, destacan que pertenecer a una empresa gestionada de manera cooperativa contribuye al crecimiento colectivo y personal. Matías Carrasco es el presidente de la cooperativa COOPECAD. La herramienta cooperativa lo que nos da sobre todo son los valores humanos. Nosotros nos dimos cuenta que solos no se puede y que teniendo algún compañero a la par tuya que tenga ganas de trabajar y de levantar esta empresa cooperativa, nos damos cuenta de que nos beneficiamos todos. Y como herramienta laboral nos hizo crecer muchísimo y nos dimos cuenta que ya la cadetería dejó hace mucho de ser un trabajo de paso. Somos varios compañeros que vivimos de esto, vivimos de lo que trabajamos, nos gusta lo que hacemos y mantenemos familia trabajando de cadetes. Desafío, responsabilidad, aprendizaje, trabajo mancomunado, equidad entre capital humano, autogestión, participación, solidaridad y ayuda mutua son algunos de los tantos términos que escuchamos a lo largo de este informe y también son los conceptos que comenzaron a impulsar tímidamente los pioneros de Rochdale en 1844. Aquellos trabajadores materializaron y afianzaron los principios y valores de un movimiento que poco después comenzaría a difundirse por todo el mundo. En el actual escenario mundial, donde se manifiesta más que nunca una creciente desigualdad generada por el capitalismo financiero global, es importante revalorizar esos valores y principios e impulsar con más fuerza al cooperativismo como modelo transformador y promotor de mejores condiciones de vida. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo para hablar de economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Este miércoles se inaugura la muestra 29 en lucha, defensa e imaginación de la educación pública, que reúne una multiplicidad de materiales visuales y gráficos con el fin de aportar a las acciones de resistencia que llevan adelante los profesorados e institutos de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires, con sus comunidades educativas, docentes y estudiantes, tras el anuncio de la creación de la UNICABA. La propuesta colectiva de un collage a muchas voces, incluye fotografías, afiches, stencils, grabados, guardapolvos, banderas y distintos dispositivos que manifiestan un proceso de lucha que se viene dando en las calles, en las instituciones y también en la legislatura de la ciudad, demostrando ni más ni menos que una vez más la educación se expresa como territorio en disputa. Los colectivos movilizados muestran no solo la oposición a una propuesta oficial reduccionista y poco fundada, sino también la búsqueda propia de repensar e imaginar una formación docente emancipadora. La muestra podrá verse desde este miércoles de manera gratuita en el edificio del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. ¿Qué me puede importar después de todo? Músicos que hicieron historia. El trance de partir si yo he logrado llenar cada minuto transcurrido con un claro vivir enamorado. Siempre nos reuníamos de noche, en el verano, a veces en el invierno, bajo los árboles, a charlar sobre ilusiones, sobre fantasías, qué haremos en la vida, qué seremos nosotros. Yo jamás me imaginé que iba a ser músico. Jamás se había imaginado ser músico. Por suerte, el destino desoyó aquella impresión y puso una guitarra en las manos de Eduardo Falú. Eduardo Yamil Falú había nacido en El Galpón, cerca de Metán y a 150 kilómetros de la capital salteña. Hijo de inmigrantes sirios, había comenzado a tocar la guitarra a los 11 años. Esa profunda relación con la guitarra iba a dejar uno de los legados más trascendentes de la música popular argentina. Uno de mis hermanos mayores, Alfredo, se había comprado una guitarra y se puso a estudiar. Y yo miraba y escuchaba, o sea, a escondida lo que él aprendía con el profesor. Y ahí me fue despertando una vocación innegablemente auténtica, ¿no? Porque no se frenó en ningún momento, aun cuando yo estudiaba en la escuela normal y todo eso, que para maestro, pero no me seducía mucho eso. Ya estaba metido dentro de la guitarra y la guitarra dentro de mí. En 50 discos y durante 60 años de carrera, Falú puso música a grandes poetas como Jaime Dávalos y Manuel Castilla. Con Dávalos compuso temazos atemporales como Trago de Sombra, la imperecedera Tonada del Viejo Amor, la Milonga del Alucinado o la fundamental Zamba de la Candelaria. Nació esta zamba en la tarde, cerrando ya la oración. Cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol. Falú le puso música, clima y su voz grave a los poemas de León Benarós, César Perdiguero o Albérico Mancilla, enriqueciendo el repertorio del folclore de la década del 60, época en la que su música y su figura recorrió Japón, España, Holanda, Italia, Alemania, Francia, entre otros países. Con Manuel Castilla compuso músicas que dieron sustento a los crudos paisajes de la Argentina profunda que también pintaba Castilla, en temas como Puna Sola, Celos del Viento, La Tardecita o Minero Potosino. Minerito potosino, de estaño es tu corazón, cuando sales de la mina orillando la oración, te va cuidando la sombra, la Virgen del Socavón. Minerito potosino, de esta tu corazón. Los críticos coinciden en que el valor de la música de Falú se centra en la capacidad de sintetizar el virtuosismo propio de un concertista clásico con las tramas rítmicas y melódicas de la música andina y criolla interpretada con un profundo sentimiento. La fuerza de la guitarra está en la expresión. Así la guitarra tiene, usted ve que hay distintos modos de tocarla y de escucharla, ¿no? Hay guitarristas que son muy, muy diestros, qué sé yo, pero son fríos. Hay otros que son más apasionados, ¿me entiende? Les nace la vibración que le dan a la guitarra, les nace de adentro, del alma, ¿no? Eduardo Falú también tuvo su faceta, digamos, de compositor académico con la Suite Argentina para guitarra, corno, clave y cuerdas. Además, compuso obras con poemas de Borges y una memorable cantata junto con Ernesto Sábato llamada Romance de la Muerte de Juan Lavalle. Y su música para guitarra sola es estudiada y tocada en todo el mundo. Cerramos este recuerdo del gran Eduardo Falú, que hoy estaría cumpliendo 95 años, con Tonada del Viejo Amor, que interpretan el propio Eduardo Falú y la gran, gran Mercedes Sosa, que el 9 de julio estaría cumpliendo 83 años. Y nunca te de olvidar, en la arena me escribías, el viento lo fue borrando, y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando, y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía. Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Volverte a ver, sonreír junto a la espuma, tu pelo suelto en el viento, como un torrente de trigo y luz. Tu pelo suelto en el viento, como un torrente de trigo y luz. Yo sé que no vuelvo más el verano en que me amabas, que es ancho y negro el olvido y entra el otoño en el corazón, que es ancho y negro el olvido y entra el otoño en el corazón. Herida la de tu boca, qué lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Está con nosotros Andrés Zeyman, como lo habíamos anticipado al comienzo de nuestro programa, y le vamos a dedicar una reflexión, un análisis a la patria grande, por lo menos a una parte de la patria grande. Y claro, el interrogante es si hay un cambio de signo en la situación de América Latina, a partir de algunas de las novedades recientes. Andrés, todo tuyo el micrófono. Bueno, ¿qué tal, Edgardo? Muy buenos días. Es un gusto estar aquí nuevamente reemplazando a la irreemplazable Ana Grondona. Un poco la pregunta que queremos tratar de responder y reflexionar junto a los oyentes, es si, tal como algunos analistas políticos, sociólogos, intelectuales han planteado, ¿existe o no un fin de ciclo en América Latina después de los primeros 15 años del siglo XXI, donde un conjunto de gobiernos progresistas, de izquierda, nacional populares, han poblado a lo largo y a lo ancho la región latinoamericana, ¿no? Entonces, esta semana que pasó, tuvimos dos hechos muy importantes en la política latinoamericana. Por un lado, el domingo pasado, fue triunfador en las elecciones en el país de México Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la centroizquierda mexicana. Y por el otro lado, el día martes pasado, fue solicitada la orden de extradición del expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Entonces, vamos a tratar de historizar un poco qué ha sucedido en México con el triunfo de López Obrador. Con 24 millones de votos, López Obrador es ya el presidente más votado de la historia de México. Ganó 31 de los 32 estados del país y solo perdió en uno de ellos, que es el estado de Guanajuato. Esto para dimensionar el nivel del triunfo de López Obrador. En el 2000 ganaron en México los conservadores del Partido de Acción Nacional, el PAN, con Vicente Fox, rompiendo con 70 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Luego lo sucedió a Fox Felipe Calderón, también del PAN, en una elección fraudulenta a todas luces, que disputó con el propio Andrés Manuel López Obrador, AMLO. En 2012 volvió el PRI con Peña Nieto, un conocido amigo de Macri, y esta vez en 2018 finalmente, después de en su tercera oportunidad, la tercera es la vencida, evocando la experiencia de Lula, finalmente triunfó Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que el fraude venía siendo regla en México. No solo en aquella elección del 2006, donde Calderón venció a López Obrador, sino también se inició en 1988, cuando ganó las elecciones el presidente Carlos Salinas de Gortari, es decir, podemos decir el Menem argentino, para decirlo de algún modo, venciendo entonces, en aquel entonces, a Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del histórico líder mexicano populista Lázaro Cárdenas. Salinas de Gortari, quien venció al hijo de Cárdenas, en diciembre del 92 fue quien, junto al saliente mandatario norteamericano George W. Bush y el primer ministro canadiense Brian Mulroney, firmaron el Telecán, que es decir, el acuerdo de libre comercio más vasto del mundo en ese entonces, y que daría lugar a un proceso de neoliberalización muy fuerte en las siguientes tres décadas en el país de México, ¿no? Un proceso de neoliberalización que no sería revertido, ya que al país azteca, a diferencia de muchos otros de la región, nunca le llegó el momento de un gobierno progresista de centroizquierda o nacional popular. Enrique Peña Nieto, quien abandona su mandato a partir de enero del año que viene, deja la presidencia con la masacre de los 43 estudiantes de Ayotzinapa a cuestas y un México copado territorialmente por el narco luego de un proceso, como decíamos recién, de neoliberalización. AMLO, entonces, abre un panorama de esperanzas en el país de México, ¿no? Decíamos, por otro lado, que el pasado martes fue pedida la orden de extradición del expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Es acusado de ser el autor intelectual del secuestro de un ex asambleísta de ese país, Fernando Balda, ocurrido en 2012 en Bogotá, Colombia, durante el mandato del hoy procesado expresidente de Ecuador, ¿no? Correa se encuentra actualmente en Bélgica y afirma que se trata de una persecución política por parte de su sucesor, Lenín Moreno, ¿no? Un nuevo caso de lo que se ha denominado el lawfare, ¿no? La persecución judicial a líderes políticos. Debemos inscribir ese caso, en este sentido, en la persecución a otros líderes políticos de la región, principalmente Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, y también el caso más resonante de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, actualmente en prisión. Entonces, en este contrapunto de noticias de esta semana entre el triunfo de AMLO, que nos llena de esperanzas en México, y la triste situación que atraviesa Ecuador con el caso de Rafael Correa, podemos ver que la región se debate entre, por un lado, la persecución política a líderes y expresidentes, presidentas, para garantizar el tan mentado fin de ciclo que desea el imperio de los gobiernos posneoliberales que atravesaron la región en los primeros 15 años del siglo XXI, por un lado, pero por el otro, asistimos a un arribo tardío del progresismo tanto a México con el triunfo de AMLO como con lo que sucedió hace algunas semanas en Colombia, donde el candidato de la centroizquierda, Gustavo Petro, obtuvo el 42% de los votos en el balotaje. Dos bastiones del proceso de neoliberalización en América Latina, como México y Colombia, demostraron cierto arribo tardío del progresismo que pone un contrapunto en relación con el resto de los países de América Latina. En ese sentido, si bien podríamos decir como conclusión de esta columna, no tenemos garantías acerca de lo que sucederá con la voluntad política de López Obrador y sobre lo que efectivamente puede hacer en un país que ha atravesado décadas ininterrumpidas de aplicación de políticas neoliberales, su triunfo, así como las resistencias sociales en Argentina, junto con la posición de liderazgo que aún ostenta Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, nos hablan más bien de un futuro incierto en disputa, mucho más que, desde nuestro punto de vista, un fin de ciclo en América Latina. Sin duda comparto contigo la reflexión. Lo importante a destacar en este proceso dinámico, complejo, donde prevalece la incertidumbre del futuro, es esa voluntad popular manifestada a través de las urnas, porque la cantidad de votos que obtuvo Andrés Manuel López Obrador y la que obtuvo Petro en Colombia denotan que una buena parte de la ciudadanía o gran parte de la ciudadanía quiere una transición hacia un modelo diferente, no el que impone el neoliberalismo, sino un modelo de integración al resto del continente, por supuesto la patria grande, y la inclusión social a través de generación de puestos de trabajo decentes. Sí, a eso debemos agregar en el caso de México que el triunfo de López Obrador fue rotundo, consiguió más votos que juntos los candidatos de los otros dos partidos, el PAN y el PRI, y que además esto se debe en un contexto, hay que decirlo, en donde gobierna en el vecino país del norte, nada más y nada menos que Donald Trump, quien, como recordarán, estableció la política del muro con México. Como suele decirse desde hace muchísimo tiempo, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Así es. Andrés, un gustazo como siempre, y volvemos a encontrarnos mientras Ana Grondona siga disfrutando de su pasantía académica en el exterior. Un gusto. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Periódicamente le comentamos las actividades que se desarrollan en el marco de Dramaturgias Posibles, un ciclo donde el teatro es pensado desde la literatura. El entrevistado el próximo jueves a las 19 será Ariel Farache, en una charla coordinada por Nara Mansur. Para participar de esta actividad, que tiene entrada libre y gratuita, hay que dirigirse al número 1543 de la Avenida Corrientes. Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. ¿Millas para el viaje que soñás? ¿O ese gustito que te querés dar? Acá está su compra. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de género. Visión de género. La asociación civil, la nuestra, Fútbol Femenino, es una idea, unas ganas de ser que surgió en esta cancha. Junto con las chicas del barrio y junto con todas las que trabajamos desde hace muchos años acá en la 31. Yo lo que creo como logro importantísimo es que esta cancha siempre fue un terreno de hombres. Acá vienen a jugar los varones de manera organizada o de manera espontánea cuando salen de los trabajos y del colegio, los más chiquitos, pero las mujeres no tenían espacio. Bueno, mi nombre es Karen Marín y tengo 20 años. Soy defensa y en la nuestra fútbol hace 4 años. Me llamo Adela Leiva, juego desde los 7 años y acá en la cancha juego hace 4 años con Moni y juego de mediocampista. Y mi pasión es el fútbol. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Esto que escuchabas tiene que ver con estos aires mundialistas que estamos transitando. Mundial, fútbol, cuestiones de género. ¿Hay cosas en común? Sí, hay cosas en común. Y justamente hoy queríamos ver algunos puntos en común porque queremos conocer a la nuestra, Fútbol Femenino, una ONG que te vamos a presentar hoy. Estamos en línea con Juliana Román. Ella es cofundadora de la nuestra, es directora técnica, militante feminista y además es futbolista. Muy buenos días, Juliana, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Gracias por llamarnos. No, por favor. Juliana, queríamos en principio conocerlas, así que como en toda entrevista, cuando queremos arrancar por el principio, como corresponde, queríamos que nos cuenten cuáles son los orígenes, cómo se forma esta organización, la nuestra. Claro, bueno, nosotros estamos en la Villa 31 hace 11 años. trabajando con el fútbol como una herramienta para empoderarnos y trabajar cuestiones de género. Y empezamos a ir al barrio en un principio como vehiculizadas por la problemática del barrio, que no había como ningún tipo de oferta de deporte ni de actividad física y casi ninguna actividad de ocio para las mujeres en el barrio. Así que empezamos a ir con Mónica Santino y bueno, se fue formando un grupo de mujeres que jugamos al fútbol, y ahí se fueron dando una serie de batallas como disputar el espacio, disputar simbólicamente como el derecho a estar en la cancha y otras conquistas que se fueron dando a lo largo de todos estos años. Perfecto. Esto entonces, la fundación de la nuestra fútbol femenino empieza ganando terreno, ¿y cuál es la realidad hoy? ¿Cómo están paradas? Bueno, hoy después de tantos años ya somos un equipo consolidado, somos una asociación civil, somos un cuerpo técnico enteramente conformado por mujeres. No solamente tenemos como una identidad en el barrio, ya hemos ganado en el imaginario del barrio un lugar. La cancha de Güemes donde entrenamos se conoce como la cancha de las mujeres. Uh-huh. Y también hemos logrado no solamente como producir identidad dentro del barrio y consolidar el feminismo y que tiene que ver el deporte con el género, sino también hemos podido contar nuestra experiencia y salir del barrio y quizás exportar un poco de teoría acerca de cómo el deporte nos puede ayudar también a reflexionar sobre temas que atraviesan a las mujeres. ¿Cuál es la edad de las mujeres que se acercan, que conforman esta organización, que son parte del equipo? Y tenemos niñas desde 5 años hasta mujeres grandes, digamos. La chica más grande tiene 45 años y la más chiquita tiene 5. Bien. ¿Y cómo introducen las temáticas de géneros, las temáticas feministas en todo este abanico de mujeres? ¿De qué manera, bueno, introducen las temáticas? Y lo que fue pasando fue que me parece que como que el día a día de la cancha nos fue haciendo necesario juntarnos y pensarnos en relación a las cosas concretas que pasaban en la cancha. Cuando nosotros empezamos a ir a la cancha, como que los pibes se metían, no nos dejaban jugar, nos mandaban a lavar los platos, muchas veces nos agredieron físicamente. También entendíamos que no estaba habilitado en el barrio que las mujeres ocupásemos ese espacio público, que es la cancha de Güemes, que es como el espacio más importante de la 31. Y a partir de esas cosas concretas que nos pasaban por el cuerpo, le fuimos poniendo nombre, fuimos desentrañando lo que era el patriarcado, por qué a nosotras se nos asignaba cierto lugar y no otro, por qué se daba esa batalla que era concreta, pero también era una victoria simbólica en cuanto a los roles que se nos asignan. Entonces fue eso, fue tan poderoso justamente porque eran cosas que nos pasaban por el cuerpo y eran cosas que iban contra lo que a nosotras nos movía, que era el deseo por jugar al fútbol y por ocupar ese espacio. Así que bueno, fuimos pensando, bueno, ¿por qué nos mandan a lavar los platos? ¿Por qué los pibes sí, las pibas no? ¿Por qué los pibes se extrañan? ¿Por qué es tan difícil que las mujeres puedan negociar el cuidado compartido de los hijos a la hora de ir a entrenar? Entonces, bueno, a partir de lo concreto le fuimos dando un poco de teoría y así es como, bueno, nace este feminismo villero deportista que es la nuestra. Y evidentemente, por lo que nos estás contando, la respuesta femenina a esta propuesta va increciendo. Sí, absolutamente. Me parece que el también dentro del feminismo se ha empezado a abrir un poco el panorama y se entiende que el deporte también es una herramienta muy importante para construir otro tipo de conocimiento. Cada vez más mujeres jugamos al fútbol, cada vez se está visibilizando más la problemática de las mujeres de AFA, digamos, y de los clubes, en donde también hay un trato absolutamente desigual y muchas veces denigrante para las deportistas. Y bueno, cada vez es como más visible gracias a las redes, a que se difunde, claro, que verdaderamente hay un montón de mujeres que jugamos al fútbol hace muchísimos años, que tenemos el derecho a tener las mismas oportunidades, a ser tratadas como atletas y eventualmente, bueno, el sueño de la piba, que la que decida pueda ser futbolista. La nuestra es el nombre además del equipo. ¿Hay equipos, juegan campeonatos, están en alguna liga? ¿Cómo es el mecanismo futbolísticamente hablando? Sí, nosotras nos llamamos la nuestra fútbol femenino, ahora la nuestra fútbol feminista, por todo este proceso que hemos pasado tantos años. Las chicas juegan, o sea, hay distintas ligas, hay distintos equipos según las edades. Nosotras participamos el año pasado de una copa que se llamó la Copa Conmebol, que era a nivel nacional, y ahora recién terminamos de jugar una liga que propone la Asociación de Clubes y Asociaciones de Barrio. Y bueno, empieza ahora en agosto otra, pero como que todo el tiempo también estamos buscando competencia porque es muy difícil también de conseguir que la gente venga al barrio y bueno, se interese y qué sé yo. Pero entonces como que la búsqueda es esa, es una búsqueda constante por encontrar espacios y que las pibas también puedan ir y que la gente vaya al barrio. Perfecto. Estamos hablando con Juliana Román. Ella es cofundadora, es directora técnica, feminista, es futbolista de La Nuestra, fútbol femenino, fútbol feminista. Nos está contando un poco qué tiene que ver, cómo es esta asociación civil, el trabajo que hacen tan importante allí en la Villa 31. Para que las conozcamos más y para que todos nuestros oyentes puedan viralizar esta acción tan interesante que ustedes están haciendo, pasanos algunos lugares donde están, redes, Instagram, Facebook y demás, página web, todos los que quieras para que toda la gente empiece a tomar nota, a googlearlas, a encontrarlas y a difundir la acción de ustedes. Dale, buenísimo. Estamos en el Instagram como La Nuestra Fútbol Feminista, en el Facebook todavía como en La Nuestra Fútbol Femenino y nuestro mail es lanuestrafutbolfemenino@gmail. Y bueno, ahí pueden encontrar como los videos que vamos saliendo, que vamos sacando. También participamos del Encuentro Nacional de Mujeres, en donde hacemos el Encuentro Nacional de Mujeres que juegan al fútbol, y bueno, todo el tiempo en el Facebook estamos haciendo cosas para que se enteren y se acerquen, y cualquier mujer que quiera venir o que se autoperciba mujer quiera venir a entrenar con nosotras, de cualquier edad, es recontra bienvenida. Genial, Juliana, bueno, te agradecemos muchísimo que nos hayas prestado estos minutos, muy, pero muy interesante la labor de La Nuestra Fútbol Femenino, y bueno, y nosotros estamos aquí para cada vez que nos enteremos de alguna otra acción, cuestión que ustedes organicen, estaremos allí para difundirla. Dale, muchas gracias por el llamado, un abrazo. Un abrazo grande. Escuchabas a Juliana Román, ella es cofundadora de La Nuestra, esta ONG, que motiva a todas las mujeres que quieren acercarse a jugar al fútbol femenino allí en la Villa 31. Trabajan para proponer políticas públicas que alimenten, fomenten y respalden el fútbol, promueven el deporte femenino, etcétera. Una serie de actividades de lo más interesante. Y ellas escribieron algo muy lindo, está en su Facebook, y queríamos compartirlo como cierre de esta columna. Siempre lo hacemos con un tema musical. En este caso, queríamos leerles este texto escrito por ellas, que creo que es lo que mejor las representa. Ellas dicen que las mueve el deseo, que jugando al fútbol armamos manada, hicimos hermanas y aliadas, conquistamos territorios simbólicos y nos paramos en la cancha como en la vida. Cuando nos quisieron mandar a lavar los platos, apretamos los dientes y nos apoyamos entre nosotras para eludir la falta. Cuando nos quisieron decir cómo, con quién y cuándo, tiramos paredes con el medio campo y defendimos en abanico construyendo nuestro lugar en el mundo. Ese lugar en donde entramos todos, cuerpos disidentes que se levantan sobre piernas que son pilares de tanto patear la pelota, de tanto caer y levantarse. Nuestro centro es fuerte y nuestros pies enraizados se mueven firmes y ágiles, reclamando territorio, reclamando lo público, ejerciendo nuestro derecho a jugar y a ser dueñas de nuestra felicidad. Cuerpos futbolistas, cuerpos fuertes y ágiles, cuerpos emancipados, descolonizados, cuerpos que nos pertenecen y que construimos y deconstruimos según lo que queremos, según lo que deseamos. Juntas pateamos la pelota hasta que el arco se abrió rendido ante la potencia de lo colectivo. Hoy seguimos y seguiremos pateando sumadas a la lucha de tantos otros. El grito es colectivo y con las piernas en llamas gritamos: mi cuerpo es mío, yo deseo, yo decido. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniela Luarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Como dijimos al comienzo de nuestro programa, hoy es un gran día, un día muy importante para todos los cooperativistas en todo el mundo. Es el Día Internacional de las Cooperativas. Y para conversar sobre la importancia, trascendencia de esta fecha, de esta efemérides, y de otro gran tema, que es la Quinta Cumbre Cooperativa de las Américas, vamos a conversar con el licenciado en Economía César Basáñez, gerente de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, y por cierto, un gran amigo. César, un gusto tenerte una vez más en nuestro estudio. Y la idea, como dijimos, es, por un lado, hablar de la importancia que tiene esta fecha, esta jornada, con un lema que nos vas a recordar enseguida. Bueno, gracias, Edgardo, por la invitación. Como vos sabés, hace mucho los cooperativistas hemos decidido todos los años tener un Día Internacional de las Cooperativas. En este caso nos toca el 7 de julio hoy. Y como todos los años, la Alianza Cooperativa Internacional nos propone un lema, un eje de reflexión. En este caso fue o es sociedades sostenibles gracias a la cooperación. Esto tiene que ver con la preocupación que hay a escala planetaria, con la sostenibilidad de nuestro planeta. Como bien sabes, la Organización de las Naciones Unidas ya desde 2015 ha planteado todo un esquema de trabajo para cumplir con los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esto de alguna manera son los compromisos que está asumiendo el cooperativismo y que quiere reflejarlos en el día de hoy, ¿no? Todo cómo el cooperativismo trabaja por una sociedad sostenible desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Acá me parece que puede haber como dos miradas sobre este tema. Uno, que es muy importante, es cómo colaboramos los cooperativistas con la sostenibilidad global. Y otra, que quizás es un mensaje un poco políticamente más fuerte, que es decir, bueno, si no hay cooperación, en realidad no hay sostenibilidad global. Los problemas de sostenibilidad del planeta no los va a resolver la mano invisible, no los va a resolver el individualismo, es un problema de todos y la única solución es vía la cooperación. Por eso a nosotros nos parece que es tan decisivo una actitud cooperativa, digamos, de parte de toda la sociedad y muy particularmente de parte de nuestro movimiento. Hace muchos años, vos recordarás seguramente, César, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos acuñó una frase precisamente en torno de una de estas celebraciones: sin solidaridad no hay futuro. Y en este mundo tan desigual, tan injusto, como suele decirse, es un mundo en el que la tecnología, la ciencia permite satisfacer las necesidades de todos, pero como decía el Mahatma Gandhi, no tanto como para alimentar las demandas de un grupo de avaros y ambiciosos que quieren concentrar todo. Y bueno, la cooperación es el camino. Y en este marco de celebración también tenemos un tema de enorme importancia. Me refiero a la Quinta Cumbre Cooperativa de las Américas, que se va a llevar a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 23 y el 26 de octubre próximo. Y vos, César, estás prácticamente coordinando la tarea del equipo académico y también administrativo que se está ocupando de garantizar no solamente toda la logística, sino los contenidos que se van a desarrollar en esta quinta cumbre. Sí, bueno, estamos muy entusiasmados con esta tarea. Para contarle un poco a los oyentes, vamos a tener representantes, calculamos nosotros entre 1.200 y 1.500 representantes del cooperativismo de todo el continente, por eso es la quinta cumbre del cooperativismo de las Américas, desde Canadá hasta nuestra querida Argentina. Y en un momento para el cooperativismo argentino muy especial, como ya hemos charlado en otra oportunidad, el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional es Ariel Huarco y es un argentino, con lo cual de alguna manera el cooperativismo argentino y Argentina está en la mirada de todos los cooperativistas del mundo. Así que vamos a tener cooperativistas de todo el continente, más muchos cooperativistas de otros continentes, porque vos sabés que junto con la Quinta Cumbre se va a realizar la Asamblea Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional. Así que tendremos también delegaciones de África, delegaciones de de Oceanía, de Europa y de todo el planeta. Enganchándonos con lo que hablábamos recién de la sostenibilidad, precisamente si los cooperativistas nos vamos a reunir, los cooperativistas de todo el mundo nos vamos a reunir, va a ser precisamente para discutir esto. Por eso la quinta cumbre tiene su lema también, que es el cooperativismo frente a los desafíos globales. Es decir, nuevamente, no podemos resolver nuestros problemas en forma individual, ni siquiera pensado solamente de los intereses nacionales. Tenemos que pensarlo desde los intereses globales y ahí tenemos que contribuir. Por eso vamos a estar debatiendo en base a tres ejes, así está pensado durante todos los días de la reunión. El primer eje es precisamente la defensa del planeta, entonces, cómo contribuimos a la defensa del planeta y cómo contribuimos a construir un modelo alternativo, económico alternativo, que nos permita sostener el planeta. Otro eje que también, el segundo eje, está estrictamente vinculado con nuestra terrible coyuntura económica en la Argentina, que es el tema del sistema financiero, ¿no? Concretamente, cómo contribuimos las cooperativas a construir un sistema financiero al servicio del desarrollo sostenible. La verdad que coincidimos gran parte de los cooperativistas y gran parte de la sociedad argentina en que no es posible un desarrollo económico sostenible que responda a las necesidades de cada uno de los argentinos y argentinas si no tenemos un sistema financiero que viabilice esa situación. Por lo contrario, estamos viendo como de alguna manera los intereses financieros concentrados terminan subordinando los intereses de la economía real, digamos. Claro, en lugar de destinar estos fabulosos fondos que se acumulan en el sistema financiero a la producción, el bienestar, la construcción de viviendas, de hospitales, de escuelas, se destinan a la especulación. Exactamente. Y esto no es algo que solamente pase en la Argentina, sino es un problema a escala global. Como vos recordarás, tuvimos en su momento la enorme crisis internacional del 2008-2009, que todavía continúa persistiendo. Y no hemos sabido cambiar las reglas de juego a nivel internacional del sistema financiero. Esto incluso lá está reclamando el propio Papa. Habrá visto hace 10 días salió un documento muy importante del Vaticano que habla sobre estos temas, sobre las cuestiones económicas y financieras, se llama el documento, donde precisamente señala que este es un sistema financiero que ha sido construido para servir los intereses de la economía más concentrada y no los intereses de cada uno de los habitantes de este planeta. Entonces, este tema lo tenemos que pensar. Este tema no es un tema que sea exclusivamente de los especialistas en el sistema bancario. No. Discutir cómo nos paramos frente al sistema financiero internacional y frente al sistema financiero nacional también, es un tema de cada uno de los argentinos y argentinas. Exactamente. Entonces, por eso lo estamos proponiendo como uno de los ejes a discutir en esta quinta cumbre para compartir estos temas con los cooperativistas de todo el continente. Y por otro lado, bueno, conversar también sobre los temas de integración cooperativa, es decir, cómo logramos una mayor integración desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, entre todos los cooperativistas del continente, digamos, ¿no? Esto tiene que ver también sobre cómo nos sumamos a los distintos espacios regionales, cuál es nuestra posición frente al Mercosur, cuál es nuestra posición frente al UNASUR, qué es lo que nosotros estamos requiriendo de la OEA. Bueno, esto tenemos que discutirlo entre todos los cooperativistas y para esto tenemos que estar integrados, ¿no? Y esperamos, como siempre, que estos encuentros, en realidad, más que escuchar lindos discursos, sirvan para construir la agenda, porque de eso se trata, ¿no? Cuando uno se junta en una cumbre de las Américas es para construir la agenda que vamos a tener para los próximos 2 años del cooperativismo del continente. Entonces, por ejemplo, tenemos una gran agenda para avanzar en todo el tema vivienda. La verdad que hay experiencias formidables del cooperativismo de vivienda del continente, pero también hay muchísimo para hacer. Nosotros en Argentina, por ejemplo, no hemos sabido todavía construir un buen plan nacional de vivienda con un protagonismo importante del cooperativismo de vivienda, como sí tienen, por ejemplo, en Canadá, como sí tienen en Uruguay, para no irnos tan lejos. Entonces, es necesario construir una red del cooperativismo de vivienda a nivel continental que nos permita alimentar con la experiencia de nuestros hermanos del continente, las posibilidades que tenemos en la Argentina. Para darte simplemente un ejemplo, ¿no? Hablando de agenda, tengo muy presente que cuando se hizo la cuarta cumbre en Montevideo hace un par de años, realmente el documento final fue un material de enorme importancia que conserva plena vigencia. Esta quinta cumbre también va a emitir seguramente un documento final que esperemos sea una forma de poder llegar a la opinión pública en su conjunto y muy particularmente a los decisores de las políticas públicas. Claro, exactamente. Como bien señalás, la culminación de la quinta cumbre es una declaración final que recoge lo debatido en cada uno de sus talleres, en cada uno de estos foros que te estaba comentando. Nuestra expectativa, precisamente desde Argentina, es que este documento final refleje las preocupaciones y las propuestas del cooperativismo respecto a estos desafíos globales que te comentaba recién. Nos parece que hace falta un posicionamiento muy claro y muy firme del cooperativismo respecto a la situación del planeta y la necesidad de defender el planeta, y esto implica, por un lado, decir cómo vamos a contribuir, pero también denunciar cómo un modelo económico nos está llevando a una crisis ambiental y una crisis social muy importante a nivel planetario. Nosotros necesitamos un documento que sea claro con respecto al posicionamiento del cooperativismo frente al sistema financiero internacional, como estábamos expresando recién, a nivel de crítica, de tener una mirada crítica sobre el sistema financiero internacional, que no siempre el cooperativismo ha sabido tenerla con suficiente énfasis. Entonces nos parece que hay que dar un debate hacia al interior y comunicárselo a la sociedad, una mirada crítica y una mirada propositiva respecto a estos temas. Así que sí, seguramente esperemos tener oídos atentos. Tomar debida nota de los aportes y oídos atentos por parte de las autoridades nacionales, autoridades provinciales y los candidatos. No hay que olvidarse que ya estamos a un año de un año electoral en la Argentina, y nosotros tenemos que tener propuestas sumamente claras que tengan en cuenta cuál ha sido la experiencia en los últimos años en nuestro país, ¿no? ¿Cómo está previsto participar, César, los dirigentes o los cooperativistas que quieran acceder a esta quinta cumbre? ¿Qué deberían hacer? Sí, bueno, ya hay una página web que está donde ya está el programa de la actividad, donde se pueden inscribir en la actividad. Requiere todo esto, por supuesto, una inscripción. Es una actividad que se sostiene a partir del aporte de cada uno de los cooperativistas que participan. Es decir, esto no lo bancan los gobiernos somos los propios cooperativistas los que sostenemos la actividad, así que bueno, se pueden sumar a través de la web, y en la propia web no solamente van a encontrar el programa, sino en los próximos días ya van a estar incorporados todos los documentos de discusión. De aquí a una semana, 10 días a lo sumo, ya van a estar todos los documentos disponibles como para que puedan ser conocidos y podamos comenzar el debate. En particular, en Argentina vamos a tener un encuentro preparatorio el día 14 de agosto y en el resto de los países también van a tener encuentros preparatorios. Así recordanos, César, ¿cuál es la dirección electrónica de la web? Sí, eso está en la propia página de Cooperativa de las Américas. Como vos sabés, esta es una actividad organizada por Cooperativa de las Américas, que es el organismo que nosotros integramos. Entonces es www.cooperativasasiaméricas.coop, y ahí van a encontrar la página. Y también, por las dudas, está www.cooperar.coop. Exactamente, que lo puede llevar a la página. Y de paso recorren la información, las novedades y los logros. Exactamente, así es. Magnífico. Así que marchamos a esta quinta cumbre cooperativa de las Américas. Simultáneamente se va a hacer la asamblea de la Alianza Cooperativa Internacional. Y por si eso fuera poco, también la designación de las nuevas autoridades de la Asia América, Cooperativas de las Américas. Todo eso en el marco de una semana que va a ser hiperintensiva. Exactamente. Nosotros seguramente tenemos una agenda nacional sumamente importante, pero esa agenda está condicionada por temas globales sumamente decisivos, como son todos los temas ambientales y como es el tema financiero, digamos, ¿no? Sin duda, son los grandes temas cuya resolución favorable, positiva, va a determinar el curso de los acontecimientos sociales, económicos y también políticos de los años venideros. César, muchas gracias por estas consideraciones, tu aporte es muy valioso y le vamos a recordar a nuestros oyentes que hemos dialogado con el licenciado César Basáñez, gerente de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Danza en el Centro Cultural de la Cooperación, Inside Tango Viaje Interior. Dice Leonardo Cuello: el tango y sus estéticas, el tango y sus constantes búsquedas, el tango que se cuenta y el tango que quiero contar. Inside Tango es un espectáculo donde dejo convivir mis dos mundos, el del tango show y el de mis líneas sensibles y expresivas. Ada Falcón, Agustín Magaldi, La Grisel de Contursi, Tita Merelo y Sabina Olmos me prestan sus dulces y dramáticas historias para fracturar el show y crear un espacio íntimo como me gusta sentir el escenario, para permitirme viajar más allá de donde se supone reside el tango y crear un mundo para mí, mis emociones y las criaturas que invaden mis sueños. Insisto, palabras de Leonardo Cuello, coreógrafo y director de Inside Tango, viaje interior que puede verse este jueves a las 20 con entradas a 200 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Desde la gente, un programa donde la solidaridad no pide permiso. Sonidos de la marcha convocada el jueves pasado por trabajadores y trabajadoras despedidos de la Agencia Oficial de Noticias TELAM, desde el simbólico obelisco hasta la sede del Centro Cultural Kirchner, a donde tiene sus oficinas el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi. Mi nombre es Carlos Marrero, jefe de coordinación operativa. Bueno, realmente esto es silenciar voces, lamentablemente. Aprovecho este medio para pedir públicamente un canal de diálogo, porque somos trabajadores y necesitamos trabajar. Apelo a que se revea esta situación para que tengamos lo que queremos, que es el pan en nuestra casa, y yo estoy a 4 años de jubilarme. Pido eso, que se revea esta circunstancia para todos los compañeros. 357 son los despedidos de la Agencia Nacional de Noticias en todo el país. Hay 5 provincias que se quedaron sin corresponsales y en ciudades de la densidad poblacional como Bariloche y Mar del Plata solo se mantiene un corresponsal en cada una que debe cubrir las 24 horas de los 365 días del año. El nombre de Hernán Lombardi sonó permanentemente durante la marcha nacional de prensa del jueves. El día martes, Lombardi debía presentarse en el Congreso Nacional para explicar a los legisladores de las Comisiones de Libertad de Expresión, Legislación Laboral y Comunicaciones la razón de los 357 despidos. El funcionario se pegó el faltazo. De esta maniobra brutal de persecución política, de esta feroz cacería humana, han despedido de manera abierta, intencional, a 48 de los 90 corresponsales distribuidos en las 24 provincias argentinas. Trabajadoras y trabajadores de Agencia TELAM presentaron un proyecto de ley para que TELAM sea una agencia de noticias de control parlamentario con representación de mayorías y minorías. En la iniciativa proponen que el directorio lo elija los que saben, no como ahora. Soy Rodolfo Luna, despedido de TELAM, despedido por una cuenta bancaria, ni siquiera por un telegrama, como suele ocurrir en estos tiempos de las exigencias del FMI. TELAM para el interior, para los pequeños medios del interior, es la vida. TELAM es la posibilidad del que el país federal pueda tener una voz. Si no, la voz va a ser una voz única, va a quedar en manos de los monopolios mediáticos como Clarín y La Nación. El actual director de TELAM, Rodolfo Poussá, invirtió $1 millón en equipos en los últimos meses. Hoy, con los despidos, no hay quien los opere. Soy Andrea Delfino, tengo 28 años y medio, que trabajo en la agencia Telam, de edad tengo muchos más. Cuando supimos que Rodolfo Pausá volvía a presidir la agencia, todos los que ya lo conocimos, ya lo tuvimos como presidente en la empresa, sabíamos que se venían tiempos difíciles. En el año 2001 intentó primero cerrar la empresa y después se negoció unos retiros voluntarios. En ese momento éramos 700 trabajadores, quedamos 400. Ahora no vuelve a poner en una cifra de 400. La agencia de noticias Telam cubre todo el territorio nacional, que lo sabemos, es vasto. Al repasar los números de otras agencias internacionales, vemos que la agencia española, Agencia EFE, cuenta con 4.000 empleados y la inglesa, la BBC, tiene 11.000, frente a los 800 empleados de Telam antes de los 357 despidos. Mi nombre es Alejandro, yo trabajo como reportero gráfico de la Agencia Nacional de Noticias Telam. A nosotros callarnos es quitarnos las imágenes. No poder decirle a la gente qué vimos de esa situación, ¿no? Cuando estuvimos en cada conflicto que hubo en el país o en cada alegría que tuvimos, por ejemplo en las Copas Libertadores también, cubrimos un montón de noticias y esa mirada se pierde, no está más. Por eso los ojos vendados. Las y los trabajadores de la Agencia Estatal Argentina siguen de paro con la toma de los edificios y reclaman la reincorporación inmediata de todos los trabajadores y todas las trabajadoras despedidas. El frío no para las movilizaciones, hasta parece que trae nuevas. Este 9 de julio, día de la declaración de la independencia nacional, por ejemplo, habrá un banderazo convocado por la Corriente Federal de Trabajadores, la Asociación Argentina de Actores, movimientos sociales y decenas de organizaciones sociales, intermedias, de trabajadores, desocupados. Hola, soy Alejandra Darín. Y este 9 de julio, a las 13 horas, vamos todos a la 9 de julio para decirle no al FMI. La patria no se rinde. El 9 de julio, vamos todos a la 9 de julio a gritar no al Fondo Monetario Internacional. La patria no se rinde. Hola, soy Cristina Vanegas, actriz. Te convoco a compartir el lunes 9 de julio a las 13 horas en la avenida 9 de julio, nuestro día de la independencia, porque la patria está en peligro y la patria no se rinde. Insisto, el lunes 9 de julio, en la fecha patria, en Moreno y 9 de julio a las 13 horas, se dará cita esta multitud de argentinas y argentinos que reclaman por sus derechos. El viento trae deseos de justicia, de denuncia, de desenmascaramiento, de conciencia, de lucha, de reclamos, de para la mano, Macri. El viento trae una copla, como despedida por hoy en la hermosa voz de Liliana Vitale. Nos despedimos con esta convocatoria para el 9 de julio y, por supuesto, con el siempre necesario y oportuno Viva la Patria. Chau. El viento trae una copla, recuerdo del huracán que un día me partió una ala y me hizo caer hasta que me arrastré. Nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvide nada que plantamos ilusión en la pampa mojada que sudaba como yo. Inevitable ausencia. Y no me saqué el anillo, ni el cielo la cruz del sur, ni mi titilar de grillo. que por las noches canta, porque extraña su amor, y sigo lavando copas de gente mejor que yo. Ya no me debo las obras, un buen pasito me enciende y me pongo loca, fantaseo con el mar, de irme nadando, de volverte a tocar, y me pongo manca, manos de inutilidad, dejé allá mi sangre y hoy me tengo que inventar.